con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la familia del mártir revolucionario antijaponés chino Zhang Weihua envió un cesto de flores que fue depositado el día 6 ante las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il erigidas en la colina Mansu.